Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 19ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Care. Bien, Racing va encontrando de a poco el funcionamiento que pretende su técnico. La verdad es que sigue sin sumar. Defensa y Justicia, con su practicidad de siempre, aprovechó los errores de la Academia y se llevó los 3 puntos para Varela luego del 2-1 final. Analiza el momento de los de Avellaneda, su DT, Fernando Gago. La confianza de volver otra vez a agarrar una racha de partidos ganados, de tratar de convencer al futbolista de acostumbrarse a ganar. Ese es mi objetivo de acá a fin del campeonato, de terminar con la mayor cantidad de puntos posibles. Lanús no se baja de la pelea. En un partido parejo, el Grana aprovechó la efectividad de Laucha Costa y le ganó por la mínima a un Argentino Juniors que piensa en la semifinal de la Copa Argentina. Lo analiza el volante del equipo ganador, Ignacio Malcorra. Todos los partidos son clave y difíciles. Nosotros vamos a dar pelea hasta lo último, hasta que no haya más chance, vamos a tratar de pelearla y poder ganar para terminar lo más arriba posible. Arsenal le ganó con lo justo a Sarmiento por 1-0. Cortó una racha de 5 sin ganar y salió del último puesto del torneo. Analiza el triunfo el lateral del viaducto, el experimentadísimo Emiliano Papa. Me había ido junto con los compañeros, no conforme con el resultado del primer tiempo, porque sentíamos que podíamos haber concretado y estar con más aire con esta temperatura, pero bueno, conseguimos una victoria muy importante para seguir. Faltan fechas y todos los puntos para nosotros son necesarios, como también un buen juego. Platense sigue en buena racha. Si bien lo perdía por 1 contra Atlético Tucumán, no solo lo dio vuelta, sino que el Calamar terminó goleando por 4-1. Lo analiza su capitán, autor del tercer tanto, Hernán Lamberti. Muy difícil jugar hasta ahora para todos. Un partido que arrancó difícil, con un gol en contra. Y nos supimos reponer. Igualmente, un equipo que nos generó muchas situaciones porque juegan bien, está todo muy parejo. Creo que con el segundo gol y la expulsión se nos hizo el partido un poquito más cómodo. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en FM Soldati 91.3. En el debut de Diego Dabove en el banco, Banfield volvió al triunfo. Fue 2-1 contra Vélez de manera agónica por un golazo del siempre vigente Jesús Dátolo. Creo que el equipo no bajó nunca los brazos a pesar de ir perdiendo 1-0. Así que yo valoro el trabajo de mis compañeros. La verdad que esto no merecemos porque estamos ahí abajo y la verdad que no merecemos por cómo venimos trabajando. Así que estoy muy, muy emocionado por toda la gente, por mis compañeros que lo merecemos. Así que también es algo que no tenía que pasar, ¿no? Talleres sigue peleando en el torneo y en la Copa Argentina. El sábado fue mucho más que Huracán, aunque le ganó solamente por la mínima, gracias a un hermoso cabezazo de Diego Baloyes. Ganó Talleres y promete dar pelea hasta el final. Lo analiza su volante, Juan Ignacio Méndez. Fue un partido muy duro, sabíamos que se nos iba a dar así. Huracán venía una racha muy buena, venía a ganar el clásico. Nosotros veníamos de derrotas duras. Creo que tuvimos carácter para sacar el partido adelante y quedaron con los 3 puntos. Boca jugó mal. Gimnasia se aprovechó y con gol de la Pulga Rodríguez terminó por llevarse los 3 puntos para La Plata. Boca jugó mal. ¿Y empieza a despedirse del torneo? Analiza el triunfo la figura de la cancha, el arquero Menzana, Rodrigo Rey. Es lindo porque creo que esto es el grupo, más que nada. Jugamos con uno menos mucho tiempo y dimos muestra de que juntos, sin poco juego, está claro. Pero bueno, pudimos llevarnos tres puntos que valen mucho porque la fecha que pasó dejamos 2 en casa que nos duelen mucho. En el primer tiempo escuchamos a Yokoi haciendo Masticando Furia. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.